Y si la mendiga dice que yo la quiero, el amante. Y si la mendiga dice que soy sincero, dice. Y se marchó. No le importó nada de nuestra relación. Ya no hay caricias ni abrazos, solo adiós. Se terminó por una estúpida traición. Y ahora por eso ahogo las penas en alcohol. Y si la ven, díganle que yo la quiero. Y si la ven, díganle que yo la extraño. Y si la ven, díganle que soy sincero, que mi intención nunca fue hacerle daño. Y si la ven, díganle que yo la quiero. Y si la ven, díganle que yo la extraño. Y si la ven, díganle que soy sincero, que mi intención nunca fue hacerle daño. Y no encuentro la salida. Dejó su marca y de eso no se olvida. Se fue de mi vida pa' ver si volvía. La llamé anoche pa' ver si recuerda que yo la encendía. Y parece que no, que nada le importó. No sé qué voy a hacer, estoy solo en mi cuarto. No paro de beber y ya va a amanecer. Y pa' ver si te olvido, otro voy a aprender. Y parece que no, que nada le importó. No sé de esa mujer, su número cambió. Ya no la he vuelto a ver desde que se marchó. Y por otra mujer fui yo quien se jodió. Y si la ven, díganle que yo la quiero. Y si la ven, díganle que yo la extraño. Y si la ven, díganle que soy sincero, que mi intención nunca fue hacerle daño. Y si la ven, díganle que yo la quiero. Y si la ven, díganle que yo la extraño. Y si la ven, díganle que soy sincero, que mi intención nunca fue hacerle daño. Yo no tuve la intención de hacerle daño. Si te digo que estoy bien, ¿a quién engaño? Desde que no están los días se hacen largos. Mami, mientras más te pienso, más te extraño. Yo no tuve la intención de hacerle daño. Si te digo que estoy bien, ¿a quién engaño? Yo no quiero más amores de una noche. Nena, vos sabes que te estoy esperando. Cumbia 420. Nena, vos sabes que te estoy esperando. Con sentimiento. El amante.